Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Hola, buenas noches, legionarios. ¿Cómo están con estos vientos del sur? Bueno, hoy les traigo un poco de música infantil. Les traigo a los Pin Pau, que son un trío de música infantil, de música para las primeras infancias. Y que está integrado por Lucho Miloco, por Casio Carvalho y por Eva Harvest. Bueno, Eva es bailarina, viene de la danza. Lucho es compositor, músico y compositor, arreglador de casi todas las canciones. Y Casio es artista visual, también compone y es partícipe de las canciones y de las letras con Lucho. Bueno, yo estoy muy fanatizada con ellos, tengo que admitirlo, y los escucho con los niños con los que trabajo. Y me parece que son, tienen como un tinte muy personal y son muy interesantes porque aparte de hacer música, bueno, toda la música de ellos está en YouTube, en internet, en Spotify, viajan dando conciertos, pero también viajan dando talleres lúdicos. O sea, también trabajan con la educación para docentes, y bueno, para el público en general o para quienes trabajen con los niños. Así que, bueno, tenía ganas de compartirles hoy de ellos. Bueno, ellos se conocieron en un jardín, en unos talleres para la infancia también, que está ahí coordinado por Magdalena Fleitas, otra cantora y otra mujer que canta para la niñez. Y tiene una escuelita, un jardín y un espacio en Buenos Aires. Ellos son docentes y se conocieron allí. Y de ahí, bueno, surgió Pin Pau. Ya vienen hace varios años con este proyecto, más de 3 años. Y ¿qué más contarles? Bueno, eso, viajan no solo por la Argentina, sino han visitado muchos países de Latinoamérica en los últimos años. Tienen 2 CDs, uno que fue estrenado, fue ahí sacado del horno en el año 2017, que se llama Recreo, que cuenta con la participación de Luis Pesetti también, otro referente de la música infantil. Y bueno, hace poquito, en junio de este año, sacaron Corazón de Crianza, que está nominado a los premios Gardel, y están muy contentos por ello. Así que bueno, los invito a conocerles. Están haciendo un show ahora en esta cuarentena, vía streaming, así que los pueden encontrar en las redes, Pin Pau, los pueden encontrar en el Facebook. Y dice algo así del show que están haciendo online: Pin Pau es un proyecto argentino-brasilero de arte, música y educación. Abro un paréntesis porque uno de los integrantes es de Brasil, y Lucho es de Rosario, Eva es de Buenos Aires. Entonces también se dedican a la educación para niños y adultos, que se ha posicionado como una revelación por su interesante propuesta y su rápido crecimiento. Pone al juego como eje central de sus actividades. La identidad lúdica y la búsqueda constante atraviesan sus videos y presentaciones. Eso es algo que me llamó mucho la atención de ellos, que el juego es el eje principal. El juego, la corporalidad y la música, pero el juego es quien va ganando ahí, quien lleva la batuta. Por eso son tan atractivos. Y también, bueno, es un encuentro lúdico e interactivo el show que están realizando. Y ellos dicen que nos invitan al movimiento y a la participación creativa, para que en cada una de las casas se comparta una experiencia divertida y musical. Bueno, y para sumergirse en este show, nos cuentan que la palabra clave es juego. La música es juguete. Y el cuerpo es el instrumento. Esas son las palabras claves. Juego, juguete e instrumento. Así que, bueno, los invito a sumergirse en este mundo muy lleno de color y lleno de magia que están compartiendo este trío. Les mando un abrazote y que sigan muy, pero muy bien. Queremos agradecer entonces a Coti por sus aportes siempre tan precisos y oportunos para nuestra agenda. Y entre tanto también aprovechamos la oportunidad de comentarles que el día 18 de julio a las 2 de la tarde, a través de un link de YouTube que está vinculado al canal Quilombo Iré Aricú, se estará realizando un encuentro de pedagogías quilombolas, saberes decoloniales y el rol de la etnoeducación afro. Nos interesa particularmente este encuentro porque estarán participando de esta presentación Erika Milena Fernández de Colombia, Milena Menón Bellagamba de Argentina, Betsabé Márquez Escamilla de México, Claudia Miranda de Brasil, Liliana Marlene Rodríguez de Colombia, Samuel Cielo Canales de México y Nelson Orlando Sánchez de Colombia. Nos interesa porque particularmente creemos que este tipo de presentaciones y de redes de otras pedagogías que no son las pedagogías habituales y hegemónicas que gobiernan desde los estados con este plan civilizatorio y en muchos de los casos epistemicida. Creemos que estas prácticas y estos saberes que están circulando en estos encuentros vienen muy a cuenta de poder tejer otro tipo de vínculos y relaciones con la educación. Así que dejamos entonces en nuestra agenda del día de hoy la noticia de este encuentro, ¿no? El Quilombo Iré Aricú de la ciudad de Bogotá, la red de maestras y maestros etnoeducadores hijos de Anance y la red carioca de etnoeducadoras negras, tiene el gusto de invitar a la comunidad en general, de organizaciones, docentes y demás, personas interesadas a este encuentro de pedagogías quilombolas, saberes decoloniales y el rol de la etnoeducación afro. Así que esto será entonces el sábado 18 de julio a las 2 de la tarde a partir del canal de YouTube de Quilombo Iré Aricú. Y para continuar con la agenda, queremos aportar un evento más. Esto está patrocinado por la Red Editorial, que es una editorial amiga de Buenos Aires. Y nos acercan, según su gacetilla, un notición. Porque es un minicurso virtual, gratuito, de filosofía política, que se llama La Amistad, una pasión política. Se acerca el día de Les Amigues y lo vamos a compartir con un mini curso gratuito espectacular, dicen desde la red editorial, entre el 20 y el 27 de julio. Se podrá cursar desde nuestros hogares, desde los espacios en los que estamos habitando, en formato online. Y estará a cargo de 4 intervenciones acerca de la potencia y la politicidad de la amistad como modo de relación. Serán 4 mini clases de 30 minutos a cargo de Ariel Penici, Alejandra González, Adrián Canchi y María Pía López. El curso es gratuito, pero te tenés que inscribir así nos dicen, para reservar el cupo. Eso se realiza mediante un formulario que está disponible en www.rededitorial.com.ar y ahí pueden llenar su formulario para poder reservar el espacio. Así que esto está organizado desde la Maestría de Estéticas Latinoamericanas de la Universidad de Avellaneda y la Red Editorial para Red Master. Así que, como dijimos recién, desde el 20 de julio al 27, La Amistad, una pasión política, un mini curso gratuito de filosofía política a cargo de Ariel Penici, Alejandro González, Adrián Canchi y María Pía López. Los cuatro, grandes amigues, y seguramente será un maravilloso curso porque hemos compartido durante un tiempo muchas charlas, muchas conversaciones y cursadas, y sabemos de su potencia conceptual y afectiva que bien seguramente va a estar implicada en este curso. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Con estos cálidos sonidos que vienen desde muy lejos, pero que son tan cercanos, queremos iniciar esta última parte de La Legión Nocturna, programa número 24 del 14 de julio, haciendo una especie de previa de la amistad para conmemorar y celebrar esto que es una de las experiencias más hermosas que podemos llegar a tener como seres humanos, que es la amistad. Quiero agradecer esta melodía, esta cálida melodía que hoy les presentamos, porque viene de alguien muy especial, muy querido, un hermano de vida, un hermano con quien nos hemos acompañado en muchas aventuras y durante muchos años, toda la escuela primaria, toda la secundaria, y hoy por hoy incluso pese a la distancia, esa distancia que es física simplemente, porque sabemos que las distancias más complicadas, más jodidas, son las anímicas, porque no es necesario estar lejos físicamente para estar cerca. Y esta melodía que acabamos de escuchar es de un querido amigo y hermano que se llama Juan Duchovny. Él es músico, un hermano de vida, y que nos conocimos desde muy pequeños allá en la ciudad de 9 de Julio, de donde somos. También este programa intenta reivindicar, celebrar y conmemorar a los pueblos chicos, a esos lugares donde entre travesuras y rebeldías, pequeñas rebeldías, nos vamos haciendo como personas en valores, en muchos valores. Y sabemos que también, pese a que quizás ahí muchas veces se suele decir el progreso no haya llegado, sí sabemos que en esos pueblos hay algo que se valora y se valora muchísimo, que es la amistad. Incluso hoy pensaba en Benito Juárez, ¿no? Conocido también como esa capital de la amistad. Así que saludo para Benito Juárez también, con gente muy querida allá. Y quisiera agradecerles porque sinceramente el programa de hoy para mí fue muy emotivo, por muchas razones, quizás tal vez por el invierno, por el frío, pero sobre todo y fundamentalmente porque considero que esa amistad a la cual hoy queremos celebrar, que es la amistad que nos cobija, que nos refugia, que nos hace cercanos y sobre todo que nos abraza. Es una amistad sumamente potente en cuanto a la afectividad. Una amistad que acompaña, que escucha, que siente, que vibra y que no posee, sino que está ahí, presente. Estos días he tenido la maravillosa experiencia de haber sentido muy cercana toda la manada que se ha tejido en estos tiempos y que hoy por hoy me devuelve también esa afectividad, ese afecto y esa cercanía que en algún tiempo hemos tenido y fuimos tramando. Así que quiero agradecer a toda esa manada hermosa que viene acompañando estos tiempos y que da fuerza. Por eso también celebrar y convocar a quienes estén escuchando a conmemorar a las amistades, a esas personas que si bien a veces no están físicamente cerca, pero que sí están muy, muy profundo en nuestro espíritu y que con su sola presencia nos convocan a nosotros un hilo de vida. Esa es la red de vida que nosotros reivindicamos en la Legión Nocturna. Esa red de vida que es tan difícil de romper y que resiste y resiste cualquier embate del tiempo y sobre todo de los tiempos. Así que con esa sensación, con ese espíritu celebratorio de la amistad, de esa amistad que es guerrera por afecto y por compañera, queremos ir finalizando el programa de hoy, que vuelvo a decir, fue para mí muy emotivo porque a medida que iba escuchando y reescuchando los audios que fuimos pasando de Coti, de Lore, de Flor, de Carito, de Pablito Olmedo, el poema de Kaela y sobre todo esta canción de Juancito y la que tengo reservada o la que tenemos reservada para el final, tienen una especie de gran condimento. Incluso hasta me imaginaba y sentía y percibía algo muy cercano a nosotros, a nosotres, a esta manada que ha sido siempre la reunión al lado del fuego y del guiso, ese guiso compañero, ese guiso amigo, que siempre nos hizo encontrarnos, abrazarnos y sobre todo escucharnos. Así que en esa composición de un guiso lento, muy lento, que se va dando en el tiempo y que va componiendo alquímicamente los elementos heterogéneos que lo producen, a un fuego lento, Creo que es un tiempo así, el invierno siempre es un tiempo lento. Queremos finalizar entonces la Legión Nocturna, este programa número 24 dedicado a la amistad. Como dijimos, esa amistad compañera, esa amistad que comprende, esa amistad que también acompaña y que sin duda es nuestro gran tesoro, es nuestra riqueza. Nosotros somos pueblos del sur, para el sur, como dice un querido amigo, y desde el sur y para el sur somos pueblos amigos. Por eso tenemos esa fuerza y esa necesidad de contacto, esa necesidad de vernos, de abrazarnos. Y en ese abrazo y en esa mirada sentimos, más allá de las palabras, el calor y el fuego de esa amistad. Así que con estas palabras simples, pero muy sentidas, quiero dejar para el final de este programa especial sobre la amistad de la Legión Nocturna a otro querido amigo de este pueblo hermoso que es la ciudad de 9 de Julio y que, como decíamos, queremos desde aquí reivindicar a los pueblos chicos, porque son tan celebratorios de la amistad. Y queremos dar entonces paso para finalizar el programa a don Fernando Pisano, un querido amigo de allá de la ciudad de 9 de Julio, que ha grabado una canción de Silvio Rodríguez que queremos mucho, una canción que viene bien para estos tiempos, que resuena mucho en estos tiempos, porque es una canción que habla de la memoria, del recuerdo y sobre todo del amor, sobre todo del amor. Así que agradecemos muchísimo a todas las personas que estuvieron escuchando. Les damos el pase para que conmemoren a sus amistades, que les recuerden, que les saluden, que les abracen en el caso que puedan. Y dejamos para finalizar entonces a don Fernando Pisano con esta canción hermosísima de Silvio Rodríguez que se llama En estos días. Hasta la semana que viene. Esto fue La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, programa número 24 dedicado a la amistad. Esta canción para toda la gente de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, FM de la Azotea. Para Santi, desde el 9 de julio, mi nombre es Fernando Pisano y bueno, él me pidió que hiciera esta canción de Silvio Rodríguez, En estos días. En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía. Se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible. En estos días no hay absolución posible para el hombre. Para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega. Ese animal remoto que devora y devora primaveras. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y